miramos a través del curso de la humanidad, los metales han sido utilizados desde la prehistoria del hombre y siempre han estado con él. La antigüedad clásica describe 5 edades: oro, plata, cobre, bronce y hierro. Nosotros no hemos hecho más que repetir la historia. Acá de inicio una nueva sesión del programa que explora la ciencia de los metales y sus relaciones. Tus oídos se transmutarán por los elementos de la tabla periódica escuchando Heavy, Thrash, Gothic, Black y Death. Acá podrás escuchar los últimos estrenos, todo el metal tanto nacional como internacional, así como todos tus pedidos. ¡Desde ya! Prepárate para el vórtice sonoro que revienta tus tímpanos y sacude tu cráneo, porque acá de inicio, una nueva sesión de la hora más blasfema del podcast chileno. ¡Esto es Metalurgia! Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Metalurgia. Este es el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Y yo soy Felipe Lobos, aquí como siempre delante de los micrófonos. Vamos a comenzar con el thrash de The Haunted y el tema se llama Undead. Bien amigos, entonces ahí pasaba pasaba The Haunted con el tema Undead de su compilación Best Of que sacaron ahora llamada Warning Shots. Oye, estoy en compañía de mi amigo Roberto, pero hemos tenido hartos problemas de con el Skype, weón. Pareciera con, que este capítulo... Con la luz, weón, hemos tenido hartos problemas para poder iniciar este capítulo de Metalurgia, pero bueno, siempre estamos aquí dándole, weón. Con relación a temas que habían quedado pendientes de la semana pasada, ¿te acordás que hablamos acerca de la muerte de Bart Vikernes? Que, obvio. ¿Cómo? Obvio que no abordamos. Sí, pues, y bueno, al final, al parecer, no fue nada a Bart Vikernes el que mataron y fue otra persona, porque la verdad es que la noticia no se extendió. Si no ella se hubiera sabido, hubiera sido prácticamente noticia entera en el mundo metalero que se hubieran echado a Bart Vikernes. Pero no fue así que no hay mayor información acerca de a quién mataron realmente. Y nada, puta. Fue otro weón que se echaron así simplemente, weón. Y lo otro que tengo que promocionarlo sí o sí es acerca del grupo de Facebook. De que para la gente que se los cagaron literalmente con la plata. ¿Cómo? Como a ti. Como a mí, claro, acerca del Shock Metal Fest. Le recuerdo que tenemos un grupo que se llama Quiero la devolución de mi entrada del Shock Metal Fest. Para toda la gente que está pidiendo la devolución de su dinero, ya hay un grupo de Facebook y tienen que unirse. La idea es que seamos varias personas para que hagamos una carta y vayamos a pedir la devolución de nuestro dinero al Cernac para que no nos estén viendo la cara, weón. Así es simple, weón, porque tenemos que pedir lo que nos corresponde. Y también el mail de contacto, que tú te lo sabes, Roberto. Sí, bueno, el mail es ticket.chocmetalfest@gmail.com. Claro, entonces ustedes pueden escribir a esos dos medios, unirse a lo que es el Facebook o bien escribir ahí al ticket.chocmetalfest@gmail.com. Así es el correo, ¿no? Yo todavía sí, no lo sé. Exactamente. Y nada, weón, para que juntemos harta gente, weón, y vayamos a pedir la devolución de la plata, weón. Eso, lo que tenemos en pauta para hoy día, tenemos que ver hartas cosas, todos los recitales que se vienen a continuación, pero en primera instancia vamos a ir al Galvanizado de Oro, vamos a ir a escuchar una banda que yo sé que es del gusto de muchos. Tú, Roberto, me dijiste que por qué puse esta banda, la verdad es que no la puse realmente por alguna razón en particular. El otro día estaba viendo cuándo era el cumpleaños de Dave Mustaine. El cumpleaños de Dave Mustaine es como en un mes más, así que la razón para poner Megadeth ahora no es realmente ninguna mayor importancia, simplemente que el que vamos a escuchar ahora es un temazo del Rust in Peace, que no es propiamente, no está en vivo, no está extraído del disco como tal, pero no deja de ser bueno este temazo. Así que aquí vamos a comenzar el Galvanizado de Oro con Megadeth y de ahí le vamos a empezar a hablar acerca de todos los recitales que se vienen, porque hay un montón de fechas, man. ¿Te parece? Vamos. Esto es Megadeth con Anger 18. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es Un Galvanizado de Oro. Thank you very much. We'd like to do something for you now off of our new record, Rust in Peace. This is Anger 18. aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en la restauración de metales. Pasaba en la restauración de metales ese clásico de los Sex Pistols hecho por Motley Crue, Anarchy in the UK. A lo mejor ustedes pensaron que era Megadeth también lo que estaban haciendo ahí, pero no. Puse Motley Crue porque, según los entendidos en el punk, la versión de Motley Crue es superior a cualquier otra versión de cover que se ha hecho de este mismo tema. Recordemos que también que Megadeth tiene ese cover, y Bathory por ahí también tiene ese cover, según lo que, si mal no recuerdo, y si no es ese otro cover de los Sex Pistols, pero sí, Bathory tiene un cover de esta legendaria banda del punk. Eso, oye, ¿sabes qué? Antes que empecemos con los recitales propiamente tal, yo me había traspapelado con el cuento de Sandría. Yo había dicho que esta semana íbamos a hacer especial, pero no, en la próxima, ¿ya? Y con, en relación a Sandría, en la página de Épica Chile, de la cual yo soy miembro, ahí estamos regalando entradas para Sandría. Ustedes simplemente lo que tienen que hacer, si no son miembros de la comunidad ya, es decir, miembros activos del foro, por ejemplo, tienen que meterse en la página www.epicachile.cl, y ahí están las bases del concurso para ganarse. Estamos regalando dos entradas para Sandría. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En primera instancia, registrarse en el foro. Ese es el primer requisito para que ustedes puedan ganarse una entrada. y responder tres simples preguntas que están en el foro, obviamente, y si no están inscritos no van a poder verlas, por eso que es la cuestión de que tienen que registrarse, y tienen que responder tres simples preguntas. ¿Cuál es el nombre de la vocalista de Sandría? ¿Cuántos discos de estudio ha lanzado Sandría? ¿Y cuál es el último título de la última placa en estudio de Sandría? Ojo con eso. ¿Y cuál es el nombre de los teloneros que fueron escogidos a través de la página de Épica Chile? La verdad es que pueden parecer difíciles las preguntas, pero si han seguido a la banda, si les gusta Sandría, yo estoy seguro que no les va a costar saber la respuesta, bueno, absolutamente para nada. Quienes tengan las tres respuestas correctas participarán en el sorteo a realizarse el 24 de agosto. Los resultados serán publicados en la página www.epicachile.cl y en el topic de la misma página también correspondiente. En el grupo de Facebook van a estar siendo publicadas el día 25 de agosto en el transcurso del día. La respuesta tienen que adjuntarla en su mail de registro, en el que se registran en el foro, con los siguientes datos: su nombre completo, el nick que ocupan en el foro, o sea, su nombre de usuario, su root, teléfono. Esto es muy importante porque después si no ponen el teléfono no tenemos dónde pillarlo y simplemente cagaron con la entrada, y la comuna donde residen. Eso, tienen que enviarlos al correo epicachile.cl@gmail.com. Eso, y tienen plazo hasta para participar hasta el 23, hasta las 23:59:59. Eso, y como les dije, la próxima semana ahí también le voy a estar avisando nuevamente acerca del concurso de Sandría y el especial de Sandría que he prometido todo este tiempo. Y también tengo que adelantarles que para la próxima semana tenemos entrevista con Burning Tears, que ahí también van a estar ahí apoyando el show. Oye, vamos a entrar a lo que es los recitales que vendían después de Sandría, Roberto. En primera instancia tenemos lo de Amorphis con Children of Bodom. ¿Qué me podía hablar acerca de eso? Ya, este recital va a ser el día 10 de septiembre en el Teatro Teletón. Habla un poquito más fuerte, por favor. El recital va a ser el día 10 de septiembre en el Teatro Teletón, en la modalidad nueva que se está viniendo ahora, que es de que dos bandas vengan juntas de gira, tal cual como lo van a hacer otras cuatro bandas que van a venir de a dos, obviamente, a Chile a futuro. En conciertos que aún no están confirmados, pero son bombas. ¿Ya? ¿O no? ¿O cómo quedaste? No, yo quedé peinado para atrás cuando me dijiste que de ahí lo vamos a hablar en todo caso. De ahí vamos a entrar más en detalle. Bueno, este recital, la entrada está a 15 lucas en la galería y la preferencial va a estar a 20 lucas, o sea, van a dividir el teatro por la mitad y de aquí para adelante 20, de ahí para atrás 15. No, yo creo que van a hacer la distribución que hicieron para Lacrimosa, bueno, que pusieron, claro, a los VIP los pusieron muy adelante y tenían caleta de espacio y el resto todos para atrás, no quedaron apretados porque la verdad es que el teatro Teletón es bastante grande, pero ahí todo el resto para atrás, pues, bueno. Claro, bueno, y va a haber una entrada VIP, que no es la, porque está la galería, la preferencial y la VIP, que va a costar 35 lucas. Ya. Y no sé si tendrá derecho a conocer a la banda que sea ahí para que te agarre Alexi. Un besito de Alexi Laijo. Bueno, esto va a ser todo teloneado por la banda Industrial Company Inc., que es una banda rara. Es una banda que toca entre industrial, electrónico, es súper raro, así que no sé qué están haciendo ahí, pero bueno, es lo que hay. No, va a ser un recital súper extraño, una banda que no... Bueno, es lógico que venga Amorphis y Children of Bodom porque son dos bandas de Finlandia. Entonces, por ese lado es entendible que vengan juntas porque a lo mejor sale más barato, qué sé yo. Pero en lo que es relación de estilos musicales, Amorphis, okay, que es una cuestión media folk, y Children, que tocan una especie de... happy... de... no sé... metalcore, no sé... bueno... es algo muy raro también... eso, bueno, y que antes hacían una especie de... música para children... ¿Cómo? Música para cabros chicos... Claro, no, pero bueno, y también los temas antiguos que eran muy... black heavy metal, una cuestión... no es sé... es raro, si no hay cómo definirlo... eso, bueno, y los teloneros que tú decís, Industrial Company Inc., que yo una vez los vi en un carrete que hizo en el Rock y Guitarra el Cano, weón. Rara la banda, weón, ahí el vocalista, me acuerdo, se masturbaba con el micrófono. eso. Y el otro recital que también vamos a escuchar ahora un temita de ellos es Destroyer 666, que estarían viniendo después de Amorphis, ¿o no? Claro, esto es el 23 de septiembre en el Rock y Guitarras, así que aquí se van a cagar de calor, tengan poco seguro, vayan con chor y bolera. como ir al sauna, una wea así, weón. Claro, van a salir, van a bajar como 10 kilos y adentro. con el solo hecho de estar parado, cagaron. La dura, weón. La entrada para esto está a 10 lucas en preventa solamente en el Negro Bar, ahí en el barrio de Bellavista. Y la entrada general cuesta 13 lucas y esta está a la venta en el sistema Ticketmaster, en la Mackie Rock del Eurocentro y en la Under del Portal Live. Bueno, y esta banda no tiene telonero este show, así que bueno, va a ser un alivio para todos los que van a ir a cagarse calor al Rock y Guitarras. Bueno, así son las cosas, de repente faltan lugares donde hacer recitales, weón. Claro, y con la clausura del galpón de Tuscara, como es que se cagaron a mucha gente. Sí, weón, sí, lamentablemente están faltando recintos donde tocar, donde hacer eventos, weón. Pero bueno, es lo que hay, weón, y dentro de todo, o sea, el Rock y Guitarra no tiene mala acústica, weón, pero te cagáis de calor. Estaría bueno, sí, que le hicieran, weón, un ducto de ventilación a ese recinto. Hay que se compren unos ventiladores más grandes, por último, no sé. Sí, weón. Ya, hemos hablado mucho, así que de ahí vamos a seguir hablándoles porque quedan un montón de recitales. Estamos ordenando la lista de fechas porque hasta yo, este programa hasta yo lo hice para ordenarme yo mismo con las weas que venían, weón, porque estaba súper confundido, weón. Ya, eso, y vamos a ir a escuchar a Amorphis y a Destroyer 666, que los dos sacaron disco nuevo este año y son los discos que vienen presentando a nuestro país. En primera instancia va Amorphis con Majestic Beast y después Destroyer 666 con I Am Not Deceived. Entonces ahí sonaba de su disco Defiance Destroyer 666 con el tema I Am Not Deceived. Oye, Roberto, antes que sigamos con la música, que vamos a ir a escuchar dos bandas que son Bill Figure desde Austria y Reaper, Tim Reaper Owens, que sacó su disco solista, que están viniendo a nuestro país, obviamente. Tenemos otra banda que sufrió ahí, le ha costado venir a nuestro país, pero los buenos son empeñosos, weón. Ya tuvieron el problema con Overkill, Testament, lo que pasó. Bueno, Overkill se corrió para marzo. No vamos a tratar ese tema aquí en este programa porque la verdad que falta mucho. Pero Hyrax está viniendo a nuestro país y tienen hartas fechas, ¿o no? Claro, tienen 7 fechas en Chile, solamente en Chile, además de una coladita ahí para Argentina. Bueno. Y esto se va a dar desde el día 4 de septiembre hasta el día 13 de septiembre en, anoten, Valparaíso, Rancagua, Santiago, Temuco, Valdivia, Concepción, y la última fecha de cierre de su gira también será en Santiago. Y esto será en el Teatro Novedades, en una especie de festival de bandas que todavía no está muy claro quién va a tocar, pero va a ser una especie de reunión de bandas trash de la época del Manuel Plaza y todo eso. Ojalá que no toque Kingdom of Hate, bueno, sinceramente. Sé que me pinca que parece que van a tocar. Porque la verdad, weón, ya los weones se han repetido el plato, pero ya está hasta por los codos, weón. No, claro. Hay ninguna mala onda con la banda, pero es que ya es... Encuentro que es mucho, weón, sinceramente. O vayan a tocar fuera de Santiago, weón, no sé, cachai. La dura. Pero es que eso pasa cuando tienen buenos contactos, un buen manager. Claro, no, si está bien que vamos a decir, pues si el manager es el mismo loco que produce estos shows también. No, si está bien que toquen, weón, pero ya de repente cuando andan como canapé en todas partes, weón, empieza a dejar de ser agradable verlo, weón, porque está escuchando los mismos temas. Así que eso, no hay ninguna mala onda con Kingdom of Hate, pero es el hecho de que ya están tocando mucho, weón, y vayan a tocar a otro lado, no sé, pues, weón, ¿cachai? Eso. Bueno, y lo que vamos a escuchar a continuación, que es lo de los austríacos de Bill Figure, que vienen a nuestro país, esa otra banda que ha tratado de venir a nuestro país y le ha costado caleta, weón. Es que, ¿sabes qué? Con Bill Figure, siempre, las veces que se han acercado a este lado del mundo, no, nunca concretan fecha en Chile y ahora lo hicieron. Como que llegan hasta Brasil nomás. Bueno, ¿tenés la información por ahí de Bill Figure? Van a hacer dos fechas en Chile. La primera va a ser el 26 de septiembre en Concepción, donde la entrada en preventa está 10 lucas y la entrada general vale 15. Y esto será en el local La Locomotora. Y el 27 en Santiago tocarán en el Teatro Novedades, que aunque no lo crean, sigue en pie. Y la entrada vale 10 lucas en preventa solamente en un lugar. Dame un momento, el Novedades, weón, es una weá que se está cayendo a pedazos y no la han cerrado, weón. Y han cerrado otra weá. Novedades, pues vaya al balcón arriba, a la galería, y onda, pues, no sé, es que no hay una barrera de contención, vos podéis pasar cagando y cagaste. Y te voy a caer, pues, sí. Bueno, ya, como decía, la preventa solamente en el Necrobar está 10 lucas, y la entrada general está 13 lucas por el sistema Ticketmaster, en la Macro y en la Under. Ya. Bueno, y el Chum no tiene teloneros, para variar. Bueno, de eso no, la verdad que no llama la atención. A lo mejor tal vez después igual meten algún telonero, weón. Claro. Ya, y por último, lo de, para terminar esta locución, lo de Tim Reaper Owens, que lanzó su disco Play My Game, que también vamos a escuchar un tema ahora, y que viene ahora en el flyer. Ahí le ponen el ex vocalista de Judas Priest, el ex vocalista de Isaac Earth y el ex vocalista de Yngwie Malmsteen, y que es chistoso dentro de todo. El otro día con un amigo estábamos comparando a Reaper Owens con Matt Barlow, que es el vocalista de Isaac Earth, y la verdad es que este tipo canta mejor que Barlow, weón. Pero la gracia que tiene Barlow es que tiene la actitud, y es el vocalista, entre comillas, original, porque antes de Barlow había otro vocalista en Isaac Earth, pero que duró el primer disco, ¿cachai? Y Barlow, weón, ahí siempre ha sido como el vocalista insigne de Isaac Earth, y como te digo, tiene toda la onda, weón. Y no es lo mismo que Reaper Owens, a pesar de que Reaper Owens llega a tonos más altos, weón. Y Reaper Owens está viniendo a nuestro país presentando, como le dije, su disco Play My Game, y tú tenés los detalles, Roberto. Claro, esto será el día 1 de octubre en el Rock y Guitarras también. Sudor y Guitarra. Sudor y Guitarras, Rock y Sudor. Las bandas invitadas son Sangre de Acero, una banda que nunca he escuchado, pero toca heavy metal, y también los legendarios de Inquisición. Y la entrada para esto está O sea, los primeros 50 tickets estaban a 12 lucas. Yo creo que ya deben haberse agotado. Si no se agotaron, debe ser terrible para la productora. La entrada general está a 13 lucas y el día del show va a costar 15. Además de esto, van a haber 30 cupos con meet and greet que están a 20 lucas. Y todo esto va a ser por el sistema feriático. Excelente, man. Oye, ya, eso sería por ahora, y de ahí vamos a seguir, porque aunque no lo crean, quedan más recitales, quedan muchos más recitales que les vamos a dar en el siguiente bloque. Pero por mientras quiero que disfruten los dos temas que van a sonar a continuación. En primera instancia va a ir del directo, desde el Back en 2007. Este fue un disco que me pasaron, que es un disco triple, bueno, es bastante grosso. Un registro, como les dije, del Back en 2007, Bill Figure, con el tema Bluestum Erótica. Y después va a ir Tim Ripper Owens con su disco Play My Game 2009, con el tema Starting Over. Right. eso que pasaba ahí entonces era Ripper Owens con el tema Starting Over, empezando de nuevo. Siempre lo ha hecho así, es el compadre, güey. Siempre empieza de nuevo, güey. Oye, vamos a entrar a la sección del emblema de cobre, pero antes tengo que recordarte, Roberto, que tenemos un correo, metalurge93@yahoo.cl. Ustedes me pueden hacer llegar todas sus inquietudes, que inclusive no tenga que estar directamente relacionadas con el programa. Si tienen sugerencias, si quieren mandar temas, si quieren que suene algún tema, si quieren mandar saludos, lo que ustedes deseen, si quieren tirar buena onda, mala onda, la casilla metalurgia93@yahoo.cl, como lo que me llegó el otro día acerca de un compadre que está estudiando ingeniería industrial y me mandó una encuesta que él estaba haciendo para un trabajo para la U, acerca de lo que estamos hablando ahora, de todo lo que hemos estado hablando de los recitales, de qué es lo que complica de repente que se caigan recitales en nuestro país. La verdad es que son tantos factores los que pueden influir en una caída de un recital, que puede partir desde la misma banda hasta la mala producción del evento, como lo que pasó con el Shock Metal Fest. La verdad es que son muchos los factores, y bueno, yo le respondí la encuesta al compadre que yo no tengo ningún problema. Y nada, pues, bueno, de repente es complicado hacer weá en nuestro país por la geografía que tenemos. No sé qué pensáis tú, Roberto. Claro, es bastante complicado, sobre todo para los productores locales, de repente arriesgarse con un show con el que no van a tener seguro que van a recuperar lo que invirtieron. Como pasó el año pasado, hace 2 años, con Dark Mood cuando vino, y fueron como 50 personas a lo más a su concierto. Y una banda que vino de España, para acá, que el costo de su show ni cagando baja, es menor que el millón de pesos por lo menos, pero la cantidad de plata que perdieron de haber sido abismante. Y eso pasa también de repente por mala promoción, ¿eh? Claro, también, pero es que igual también estamos hablando de Dark Moon, que es una banda que no es tan popular acá. No, eso es lo que pasa, es que siempre lo hemos hablado, que está de moda el trash aquí en esta década, por lo menos en Chile, y otras bandas salen a pérdida, porque el heavy metal está de capa caída totalmente. Heavy metal en Chile es Maiden y Judas. Es como cuando fuimos a ver el otro día esa cuestión de La Última Tierra, güey. Claro. Muy mala la banda, bueno, ya no importa. Oye, ya sigamos con el cuento de los recitales, y hablando de bandas chilenas, güey. Vamos a entrar al emblema de cobre, como les dije, y vamos a ir a escuchar Undercroft, porque Undercroft tiene un montón de fechas en nuestro país, una banda que vuelve, yo creo, en forma triunfante, weón. Yo todavía me acuerdo cuando fui a la despedida ahí en el Teatro Providencia, que ya no lo ocupan para recitales, weón. Y nada, pues bueno, una banda que tiene montones de fechas en nuestro país, tú tenés la información, ¿no? Claro, esta banda ya tiene 13 fechas confirmadas en Chile. Y eso que aún están dispuestos a hacer más fechas. De hecho, todavía está el mail de contacto ahí por si algún productor local quiere llevarlo a su ciudad. Su gira en Chile parte hasta ahora el 30 de octubre y termina el 22 de noviembre, y van a pasar por Valparaíso, Rancagua, Quilpué, Santiago, Talca, Melipilla, Antofagasta, Iquique, San Vicente de Tahuatahua, Chillán, Concepción, Valdivia y Temuco. Calete parte, pues, la cagó, güey. La cagó, y eso que aún pueden confirmar más fechas. No, qué buena, weón. Y lo que me estáis diciendo tú, que en una de esas Undercroft puede llegar a tocar con la gran sorpresa que tenemos que decirle ahora, weón. Bueno, digámoslo al tiro. Dila tú, weón. Bueno, estamos hablando de Exodus y Creator. Estas dos bandas ya confirmaron sus shows en sus páginas oficiales, y en Chile van a estar seguramente el 17 de octubre. Esto, bueno, aún no está confirmado por junto con Undercroft, se supone, ¿o no? ¿Ah? ¿Cómo? Junto con Undercroft, ¿o no? Ah, claro, es que eso es dentro del rumor que hay, ¿cachai? Porque justamente Undercroft va a andar en esa época, va a andar acá en Chile. Así que además que lo juntan a los tres en el mismo show, y va a ser la media cagada. Sería la raja, weón, sinceramente, y al mejor recital así. Sí, pues. Eso no, no sé qué más decir. Yo acredito que es una banda que... la mejor banda, no, o sea, no la mejor banda, onda, tengo a Creator. Ya, no, bueno, yo Creator, bueno, yo creo que lo dije otra vez, la única banda del trash alemán que me falta por ver, weón. Porque ya había Tankard, weón, ya había a Destruction, ya había Sodom, weón, y a mí me falta anotarme con Creator. De todas las veces que ha venido Creator, no, nunca he podido ir, weón. Oye, los puedes ver cuando vinieron con Creator. Es que ahí quedó la cagada, weón. Sí, ya, pero dale. Ya, eso, y bueno, ya entrando más después en lo que es noviembre, hay otros recitales, lo que es Dragon Force, que se haya pospuesto. ¿Tenéis la información por ahí o no? Sí, Dragon Force el 10 de octubre, y y esto va a ser en un teatro con Polygon, lo que me parece bastante raro, porque no creo que Dragon Force sea una banda que muy pueda te llene la parte baja del teatro con Polygon. Más encima la entrada igual tan cara, pues están aquí en Cielo. Sí, está súper cara, weón. Sí, pues, y bueno, esto se supone que se mantiene en pie para el martes 10 de noviembre en el Copuligán a las 9 de la noche. Ya, y lo otro sería, siguiendo con el Happy Metal, lo de Vision Divine, ¿no? Sí, pues Vision Divine, que sería el 29 de octubre en Chile. Pero sabéis que esto es raro porque estaba confirmada para la Blondie, pero la Blondie ahora está clausurada. Clausurada, mira, esa otra wea más que cerrada un poco. Sí, pues entonces no sé en realidad qué pasará con este show. En una de esas de aquí a la fecha, la Blondie la abren de nuevo. Así que ahí hay que estar actualizando la información, pero como todavía falta tiempo, ahí vamos a estar hablando de eso. Exacto. Oye, ya, y para... Creo que ahí terminamos con todos los recitales por mientras, wea. No sé. Por mientras. Oye, espérate, algo importante que también se me había olvidado. Esto es un show que todavía no está confirmado, así mismo como el de Creator con Exodus. ¿El de Vision Divine? No, este otro show. El show de Moonspell con Tiamat. De veras, sí, tenés razón. Claro, y esto se supone que va a ser el 14 de noviembre en el Teletón, pero tampoco está confirmado. Pero también otro show, como que está de moda ahora que vengan dos bandas para acá. Claro, no, la raja, weón. Y bueno, y Moonspell de Portugal, weón. La raja, esa otra banda que también he querido ver y nunca he podido, weón. Pobre de él. No, ya la raja, weón. Vamos a ir a, como les dije, vamos a entrar al emblema de cobre y vamos a terminar de celebrar todos estos recitales que supuestamente vienen a nuestro país con Undercroft, de su última producción que la sacaron en el 2006. Sí, el 2006. Y nada, weón, como les dije, una banda que vuelve triunfante a nuestro país y hay que ir a recibirla con los brazos abiertos, yo creo, weón. Eso, esto es Undercroft en el emblema de cobre con el tema Enemigo. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. Heroes, death was from the kid. It's been touched on. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las Ninfas de Acero. Bien, ahí pasaban las Divas de Acero con esa banda de Brasil, Shadowside, que la mina está más rica que la cresta, weón. Pero aparte, weón, si se dieron cuenta, la mina tiene un registro vocal súper grave. De hecho, inclusive hasta parece hombre de repente como canta, weón, pero canta súper bien. O sea, es un heavy metal bastante clásico, weón. Y el tono vocal de su vocalista, valga la redundancia, va muy acorde a lo que hace Chadusa, y de una gran banda de Brasil que sacaron un disco 2009 llamado Dare to Dream. Oye, ya, Roberto, bueno, vamos a ir terminando el programa. Y antes de dar el tópico final de lo que tenemos que de lo que tengo que decir, no sé si tenéis que agregar algún comentario típico de todos los programas. Spam. Sí. No, decirles que sigan visitando collapse.cl. Collapse en inglés, o sea, collapse, lo que sería collapse.cl. Ahí estamos con toda la información del, de todo el acontecer noticioso nacional. En él, ahora hay harta información de los conciertos que hay, como estamos llenos de conciertos, como hablamos todo el rato. Sí, bueno. Entonces ahora como que la portada se la tomaron todos estos conciertos. Pero también ponemos bastante noticias del metal nacional, como ahora van a salir información, vamos a poner un concurso de Eterna que está regalando discos en forma digital, vamos a poner noticias de que Garden Beach lanzó su disco en forma gratuita a través de MySpace, y así hay mucha información que siempre está circulando en la página. No, y bueno, el ¿cómo se llama? El concurso de muerte ciega, que ya terminó, pero tenemos que dar la información de los ganadores. Claro. Que yo creo que nos vamos a tomar todo lo que resta esta semana a lo mejor, porque la película nuevamente se aplazó. Ahora me están se pasa aplazando. Se pasa aplazando, pero bueno, eso ya no depende de nosotros, depende netamente de lo que es la producción de la película. Y me están diciendo que a lo mejor la película va a salir para diciembre, así que tenemos tiempo para escoger un ganador, aunque yo por lo menos yo ya tengo perfilado mis opciones, como lo que es parte de Metalurgia, para decidir quién va a ganarse el videoclip. Pero no, bien, pues hubieron bastantes bandas que participaron, hubieron otros que fueron bastante porfiados, que dijimos que tenía que ser metal y llegaron por ahí una guay que no era metal, llegó como rockabilly. Sí, bueno. Y lo otro fue una banda que nosotros pedimos la calidad del MP3 mínimo 192 kilos y llegó en 96. En 96 kilos no se puede apreciar realmente la calidad del tema, así que descartado automáticamente por no leer la regla. Bueno, ya sonaron un poco. Claro. ¿Qué quiere que les diga? Eso, pero más allá de eso, bien, o sea, la participación de las bandas chilenas siempre fue buena, así que la raja, weón. Como les dije, yo ya tengo ahí medio perfilado por quién voy a votar, pero yo creo que va a tomar su resto de tiempo. Pero vamos a estar avisando tanto en Metalurgia como en Collapse, vamos Obviamente. A estar avisando los ganadores de este concurso. ¿Ya? Ya pues Roberto, yo te quiero dar las gracias nuevamente, bueno, a pesar de todos los problemas, porque puta que ha salido difícil, bueno, hacer este episodio de Metalurgia, bueno. No importa, para eso estamos con harta paciencia aquí cuando usted quiera, ¿no? Sí, bueno, ya. Eso sí, bueno, el Nico llega el domingo, bueno, ahí vamos a ver quién va a coanimar la próxima semana, bueno. Disponible. Claro, eso, y ya, quiero terminar el programa de hoy día, porque este domingo que se viene se celebra la muerte del que yo digo que es un mártir del metal, porque este compadre se mató hace 2 años atrás, no, pues 3 años atrás, pues sí, hace 3 años atrás, estoy hablando de John Notvate, el vocalista y líder de Dissection, y es como lo que vamos a terminar el programa de hoy día. Quiero tocar un tema del último disco de Dissection, que yo lo considero su obra maestra, yo siempre lo he dicho, y es un disco a lo mejor tal vez incomprendido, el Reign Chaos, pero fue un disco que para mí, weón, cuando salió, weón, yo quedé loco, weón, porque para mí fue lo mejor del 2006 este disco, weón, y nada, yo creo que siempre hay que recordar a gente así como John Notvate, independiente haya tenido sus razones para matarse, weón, independiente que se haya echado un homosexual, weón, ¿cachai? No sé, pues. El tipo hizo su aporte al metal y llegó a influir a gente como Sanders Goman de After Forever. Bueno, ya no, After Forever no existe, pero llegó a influenciar inclusive hasta estilos como lo que es el Gothic Metal, weón. ¿Cachai? Y siendo que el weón hacía Black Death. Una cuestión que no se había hecho es la mezcla de esos dos estilos tan bien. Así que eso, y bueno, ahí vamos a estar cachando quién va a estar coanimando la próxima semana, Roberto. Y nada, pues bueno, espero que disfruten todos los que les gusta Dissection, y a los que no les gusta o no los cachan, weón, pónganle oreja, porque es una gran, gran banda, weón. ¿Te parece? Démosle. Esto es Dissection, nos escuchamos la próxima semana con el y nos despedimos con el tema Black Dragon. ¡Chao!